porque me gustan las sobas, porque a mí me gustan, porque a mí me gustan. Y como no las alcanzo, pongo de pretexto que a mí no me gustan. Por lo que me gustan las uvas, porque a mí me gustan, porque a mí me gustan. Y como no las alcanzo, pongo de pretexto que a mí no me gustan. Era en una siesta que yo te esperaba, debajo de una parra, mas no te pude ver. Me quedé mirando los racimos de uva, y como no alcanzaba, no te alcancé a ti. Por lo que me gustan las uvas, porque a mí me gusta, porque a mí me gusta. Y como no las alcanzo, pongo de pretexto que a mí no me gusta. ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así, salpicadito, gordito! Debajo de una parra, mas no te pude ver. Me quedé mirando los racimos de uva, y como no alcanzaba, no te alcancé a ti. Por lo que me gustan las uvas, porque a mí me gustan, porque a mí me gustan. Y como no las alcanzo, pongo de pretexto que a mí no me gusta. Por lo que me gustan las uvas, porque a mí me gustan, porque a mí me gustan. Alcanzo, pongo de pie.